Mister Americano. Y hoy vamos a recordar Casaca Roja. Saskatchewan es una película estadounidense del género western rodada en Technicolor y panorámica del año 1954 de 87 minutos de duración, producida por Aaron Rosenberg para el sello Universal y dirigida por Raoul Walsh, sobre historia y guión de Gil Dood, que contó con la fotografía de John Seitz, cuya música fue compuesta por Henry Mancini y Frank Skinner, siendo responsable del montaje Frank Ross. Fueron sus protagonistas Alan Ladd como Thomas O'Rourke y Shelley Winters como Grace Markey, acompañados por J. Carroll Nash, Hugh O'Brien, Robert Douglas, George J. Lewis, Hyle Silverhays, Bob Herron, Fran Chase, Lowell Gilmore, Antonio Caruso, Richard Long, Antonio Moreno, Henry Wills, y no acreditados participaron Jonas Applegard, Rex Reason, Russell Sonder y Dick Taylor. La heroica lucha de la policía montada del Canadá contra la invasión de los indios Sioux en medio de la esplendorosa belleza del Valle de Saskatchewan, con sus pinares y picos montañosos y una cascada de agua que cae de la montaña, que se ve al comienzo no lejos de las cabeceras del río Saskatchewan, llevándose a cabo el rodaje casi totalmente al aire libre en el Parque Nacional Saskatchewan en Lake Louise, Alberta, Canadá, con una muy buena fotografía en Technicolor de John Seitz. Universal anunció en el año 1952 la realización de esta película basada en una historia original de Gil Dood, cuyo intérprete iba a ser el actor canadiense Glenn Ford, pero luego el papel le fue otorgado a Alan Ladd, siendo su segundo filme con el sello Universal, después de haber actuado en La Legión del Desierto. Y al rodarse la película en Canadá, Alan Ladd se benefició con la excepción de impuestos del gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a la ley de entonces. Shelley Winters se vio afectada de una infección ocular cuando llegó al lugar, pero pudo trabajar en la película. La filmación comenzó en agosto del año 1953 y la historia transcurre en la primavera del año 1877, cuando el subinspector de la policía montada del noroeste de Canadá, Thomas O'Rourke, y su amigo el indio Cree Cahu, personaje de High Silver Hills, vuelven de una cacería en el norte del Canadá y, detenidos junto al lago, ambos disparan a un palo que arrojan al aire, demostrando su capacidad de puntería y rapidez. Continúan su trayecto cuando observan humo a lo lejos y se encuentran con un convoy de carretas quemadas que ha sido atacada por los indios Sioux y reciben disparos, por lo que se ponen a cubierto. Y O'Rourke hace un rodeo para sorprender al tirador, que es una mujer, la única sobreviviente, Grace Markey, que se resiste a ir con ellos hasta el fuerte Saskatchewan y huye a caballo, pero cuatro indios Sioux la persiguen, por lo que O'Rourke y Cahu cabalgan al rescate y abaten a dos indios, huyendo los dos restantes, y no le queda otra que irse con ellos. Al llegar al fuerte se ve una comunidad de indios Cree en torno al mismo. O'Rourke ingresa en una de las carpas y sale uniformado con su casaca roja para ingresar al fuerte. El comandante Munti Benton, personaje de Gordon Douglas, Ingenuo y recién llegado de Inglaterra, cree que es un ataque de los indios Cree y ha desarmado a todos estos pacíficos indios, a pesar del consejo del explorador Metis Batuche, personaje de J.K. Rowling, de que son los indios Sioux que provienen del otro lado de la frontera, que están tratando de forzar a los Cree a ser aliados en su lucha contra el Regimiento Séptimo de Caballería de los Estados Unidos. Benton envía a O'Rourke a quitarle el rifle a Cajú, quien se resiente y pierde su amistad con él. Llega en una carreta al fuerte un alguacil estadounidense, Carl Smith, que tiene una orden de arresto y extracción de Canadá para Grace Markey por asesinato. A O'Rourke no le cae en gracia Benton, y luego toda la guarnición abandona el fuerte Saskatchewan en una caravana con varias carretas para dirigirse a Fort Walsh. Encuentran indios Cree y su líder habla con O'Rourke y toma su rifle de la montura y huye, pero el alguacil lo abate y O'Rourke lo derriba de un puñetazo por haberle disparado. Continúan asediados por los indios y cuando una carreta se atasca al cruzar un arroyo, les atacan y se entabla un tiroteo. O'Rourke rescata los caballos de la carreta y los indios tratan de apoderarse de los barriles de pólvora y con otros tres oficiales le disparan a la carreta y explota matando varios indios. Luego de ello, se insubordina a Benton por su ineptitud, siendo apoyado por los oficiales y asume el mando. Y con Batuche observan a indios Cree con su jefe Daed Clud, que es Antonio Moreno, el padre de Cajú, y este a su lado, que cabalgan con los Sioux. Continúan abandonando las carretas y acampando de noche. O'Rourke y el explorador Batuche vigilan en la oscuridad y mantienen una contienda con indios Sioux que se acercaban, matándolos. Llegan al lago y observan a los Sioux que cruzan en varias canoas, y cuando los indios se alejan les roban las canoas y cruzan el lago con los pertrechos. Los indios se dan cuenta y buscan otras canoas escondidas y los persiguen remando rápidamente. Cuando llegan a la otra orilla levantan las canoas y corren con ellas por el bosque. O'Rourke decide con Batuche preparar una trampa explosiva con los barriles de pólvora que llevaban en las canoas, dejando un reguero que enciende de un tiro y cuando los indios llegaban ocurre la explosión que los abate a todos. Antes de cruzar el otro brazo del lago, O'Rourke se saca la chaqueta roja y se viste con su chaqueta de explorador y va a ver al jefe Cree Darek Glut en su campamento junto al lago, con quien dialoga, y un cacique Sioux quiere atacar a O'Rourke siendo reprendido por Darek Glut, y el cacique se va muy enojado y amonesta a Cajú por estar en contra de O'Rourke. Cuando este llega al fuerte es arrestado, como ya lo están Batuche y los otros oficiales, ya que allí Benton vuelve a hacerse cargo de su rango, y luego observan desde la celda cómo una gran tropa sale del fuerte. Cajú se infiltra en el fuerte y encuentra a Grace Markey, quien va a distraer al guardia para que Cajú libere a su amigo y a los demás, que cargan rápidamente tres carretas con pólvora y armas y salen del fuerte para llegar al campamento Cree, mientras la tropa es atacada por los Sioux y se atrincheran en el bosque, armándose un infernal tiroteo. Del campamento parten O'Rourke y los suyos con un gran contingente de indios Cree cabalgando por la orilla del lago. Los indios Sioux, sufriendo muchas bajas al igual que los casacas rojas, hacen un alto para reorganizarse cuando aparecen los indios Crewe con O'Rourke y Cajú, por los que los Sioux huyen en masa, siendo perseguidos hasta que cruzan la frontera a los Estados Unidos a través del río y se detienen observando cómo desaparecen dentro del bosque fronterizo. Retornados al fuerte, el comandante recibe al jefe Darek Clut, quien le indica que nunca fueron hostiles y pacta seguir siendo pacífico y se conoce su valor. Luego le devuelve el rifle a Cajú, que tiene su nombre en la culata, y se disponen a dispararle al hacha Sioux que Batuche arroja al aire. Pero Grace Markey, desde una carreta donde estaba sentadita, dispara ganándoles de mano, acertando al hacha en el aire, y sonríe ante la sorpresa de ambos. Es evidente que O'Rourke abandona el servicio, porque luego se va en la carreta con Grace y pasa frente a los indios Cree, que están fuera del fuerte con su jefe, que le saludan. En los créditos finales aparece un agradecimiento a la comunidad Cree de Sacachiwan por su recibimiento y colaboración. Casaca Roja se estrenó en los Estados Unidos el 30 de marzo de 1954 y en la Argentina el 7 de junio de 1955 en los cines Suipacha y Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy buena película con Alan Ladd que se llamó Casaca Roja.